Si hasta mis sueños me han hablado de ti, pero solo he comprendido que ignoras cada frase que te digo. ¿Cuál es el motivo? Siento inalcanzable tu amor. Si supieras que guardé en el alma tantas cosas de amor para darte, quiero sentir tu piel. Ya no soporto las ansias de verte y darte el corazón. Necesito verte todo el tiempo. Necesito tu vida en mi vida. Necesito verte todo el tiempo. Necesito tu vida en mi vida. Es que no aguanto un segundo. No puedo, no, no puedo. Seguro.